érase una ratita muy limpita y muy bonita, que todas las mañanas, en invierno y en verano, barría con su escobita la puerta de su casita. Como lo pensó, lo hizo, pues puesta a gastar dinero, la ratita era de lo más decidido. Y por la tarde, toda arregladita y con su lazo nuevo, se sentó a la puerta de su blanca casita para, mientras bordaba, ver a las gentes que por allí pasaban. Buenas tardes, señorita ratita. Muy buenas tardes, señor perro. Uy, ratita, ratita, qué bonita estás. Hágame re bien, porque usted no me lo da. Ratita... Ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por las noches? ¡Uy! ¡No, no! ¡Que me asustarás! Y se fue el señor perro y al rato pasó el señor gato. Muy buenas tardes, ratita. Buenas, señor gato. ¡Ay, ratita, ratita! ¡Ay, qué guapita estás! Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? ¡Uy! ¡No, no! ¡Que me asustarás! Y allá marchó el gato con sus buenas calabazas. Siguió meciéndose la ratita en su mecedorita mientras continuaba con su labor. Pero acertó a pasar por allí el señor pato. Ratita, ratita... ¡Oh, qué guapita está! ¡Hago muy re bien! ¿Por qué tú no me lo das? Ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¡Decidme, señor pato! ¿Cómo haréis por la noche? ¡No, no! ¡Que me asustarás! Y el señor pato salió corriendo con toda la velocidad que le daban sus cortas patitas y no se había separado mucho todavía... cuando llegó por el camino con retozón andar el señor burro. Muy buenas tardes, ratita. Buenas tardes, burrito. Ratita, ratita, qué guapita estás. Requete bien, párgate, no me la des. Ratita, requete guapísima. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? ¡Uy! ¡No, no! ¡Que me asustarás! A poco pasó un ratoncito muy mono y muy trabajador, antiguo conocido de la ratita. ¡Buenísimas tardes, amiga ratita! ¡Ay, ratita, ratita! ¡Ay, qué preciosa estás! Hago para que muy bien, porque tú no me lo das. ¡Ratita! ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? ¡Dormir y callar! ¡Dormir y callar! ¡Pues contigo me he de casar! Y se casaron y a su boda asistieron todos los vecinos. Y al acabar la ceremonia, cantaron alegres y contentos.